en todo momento. Recuerda, yo soy tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu Maestro, tu hermano, pero sobre todo, soy tu amigo. Si crees en mí, vivo siempre contigo y te amo. Ámame como tú eres. Lo demás, déjamelo a mí. Conozco tu miseria, la aflicción y la tribulación de tu alma. Lo mismo la debilidad y la enfermedad de tu cuerpo. Conozco tu vileza y tus pecados. A pesar de todo, yo te digo, dame tu corazón. Ámame como eres. Si te esperas a ser ángel para abandonarte al amor, no me amarás jamás. Aunque seas débil en la práctica del deber y de la virtud, y caigas nuevamente en aquellos pecados que no quisieras volver a cometer, no te permito que no me ames. Ámame como eres, en todo instante, en cualquier situación en que te encuentres, en el fervor o en la tibieza. Ámame como tú eres. Quiero el amor de tu corazón. Si esperas a ser perfecto, no me amarás jamás. ¿Qué? ¿No podría yo acaso hacer de cada grano de arena un serafín radiante de pureza, de nobleza y de amor? ¿No soy yo el omnipotente? Y si me place, puedo dejar aquellos seres maravillosos y preferir el pobre amor de tu corazón al de ellos. ¿No soy dueño de mi amor? Hijo mío, amigo, deja que te ame. Quiero tu corazón. Ciertamente quiero con el tiempo transformarte, pero por ahora te quiero como eres y deseo que tú hagas lo mismo. Quiero ver surgir del fondo de tu miseria el amor. Amo en ti hasta tu debilidad. Amo tu amor pobre y miserable. Quiero que salga de lo más profundo de tu ser un grito continuo. Jesús, te amo. Quiero únicamente el canto de amor de tu corazón. No necesito tu ciencia o tu talento. Una sola cosa importa: el verte vivir amando. No son tus virtudes las que quiero. Si te las diese, eres tan débil que alimentarías tu amor propio. No te preocupes por esto. Te podría haber destinado a grandes cosas, pero no sería siervo inútil. Te amo, aunque seas tan poca cosa, porque te he hecho para el amor. Hoy estoy a la puerta de tu corazón como un mendigo suplicante. Yo, Rey de Reyes, busco y espero. Apúrate y ábreme tu corazón. No alejes tu miseria. Si tú conocieses perfectamente tu indigencia, morirías de dolor. Lo que me heriría el corazón sería verte dudar de mí y faltar a la fe. Quiero que pienses en mí cada hora del día y de la noche. Quiero que tú hagas aún la acción más insignificante solo por amor. ¿Cuento contigo para que me ames y me des gloria? Yo te daré las mías. Cuando tengas que sufrir, te daré fortaleza. Dame tu amor y te enseñaré a amar más allá de lo que nunca has soñado. Pero recuerda, ámame como eres. Te he dado a mi madre. Deja todo en su corazón purísimo, pase lo que pase. No esperes a ser santo para abandonarte el amor, porque no me amarás jamás. Anda, ámame como eres.